Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, nos enlazamos con la frecuencia del 90.5 para iniciar el programa La Revista con Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles. Miércoles, andamos por ahí del 22, ¿verdad? 22 de noviembre. Y se acaba el año, se va volando. Bueno, pues aquí estamos nosotros con muchísimo gusto, con mucho aire, aquí en la capital del estado de Veracruz, producto de un norte. Creo que es frente frío número 11. Allá en el puerto de Veracruz sí lo deben de sentir más. Pero nosotros aquí, suficiente para andar todos despeinados. Pero con muchísimo gusto ya estamos aquí en nuestra casa, en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, para llevar hasta ustedes el programa La Revista. La emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes en su parte técnica y en la musicalización. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, como siempre, nos vincula con todo lo que son las redes sociales y nos ayuda en algunos otros menesteres. Agradezco también la colaboración siempre que hace falta de Enrique Reyes, de Francisco Javier Guevara, de Paco Aragón, de Marisol, de Alan y demás personal de aquí de la radio universitaria. Celia, ¿cómo estás? Buenos días, está en la fonoteca. Está también por ahí nuestros amigos Pepe Ruiz, Charito. Por ahí llegará Bertita y Ceci, nuestras compañeras secretarias. Pues ya casi estamos completos. Así que a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de esta radiodifusora, les decimos gracias. Qué bueno que usted es fiel a la Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues Carlos Romano, quien tiene el gran placer de estar aquí frente a estos micrófonos queridísimos de Radio UV, también les agradece y les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Luis Ventura, ¿cómo estás? Me faltaba don Luis Ventura. 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10, aquí en la revista. Fernando González dice, yo ando por la Capirucha. Allá sí hace frío, fíjate. Allá amanecieron, creo que entre por ahí de 5 grados, ¿no? Que ya no es cualquier cosa. Allá sí se siente bastante el frío en la... Oye, ¿cómo viaja Fernando? ¿Por qué viajará tanto? ¿Será cierto que siempre se reporta de Costa Rica, de México, de aquí, de allá? No, pues sí, cómo no. Bueno, te mando un saludo, Fernando, que todo esté bien. Y también Manolo Pérez nos reporta desde el puerto de Veracruz. No, aquí está tranquilo, con frío, pero sin viento. Ah, pues ahorita va para allá. Ahorita lo mandamos para allá. A ver, más tarde, saludos. Él le manda saludos a Jimena y a Balam, sus hijos. Van a compartir el día de hoy. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, muy bien. Hoy es el Día del Músico, nos dice nuestro amigo Enrique Salmerón. ¿Cómo estás, Enrique? Pues te mando a nombre de todo el auditorio de aquí de la revista un fuerte abrazo. Uno de los muchos músicos que escuchan la revista, de los muchos que conocemos y admiramos y agradecemos, que nos hagan la vida más fácil, ¿no? Porque es lo que hacen los músicos, nos hacen la vida más fácil. La verdad es que ¿qué haríamos sin ellos? Y hoy es el Día del Músico. Ah, pues sí, ¿verdad? Es el Día de Santa Cecilia, claro. Felicidades entonces a todos los compañeros, dice Enrique Salmerón. Hoy hay bailongo entonces en varias partes y bueno, esos músicos tienen que trabajar hoy porque organizan bailes, los contratan para bailes y hoy tienen que chambear. Pero bueno, muchas felicidades. Jordi Soler dice que Cervantes escribió: el camino es siempre mejor que la posada. La idea del escritor resulta crucial en este siglo XXI, en el que el final, el resultado obtenido, importa mucho más que el proceso para obtenerlo. Hoy todo urge, todo se consigue rápidamente. Un dato, un libro raro, ¿no? O una respuesta por WhatsApp, Hace unos años, se acordarán, había que dedicar horas a buscar en un tomo de enciclopedia. Se acordarán, por ejemplo, la lista de las lenguas eslavas del este, y si estábamos buscando el volumen de los aforismos de Schnitzler, era probable que nos esperaran meses o años de exploración en diversas librerías antes de dar con ellos. Cosas que hoy con Google y Amazon resolvemos casi inmediatamente. ¿Quién se acuerda del tesoro de la juventud, de la enciclopedia Quillet, del México a través de los siglos, que eran 5 tomos gigantescos que no se podían leer? Sencillamente no los podía uno cargar, y menos acostado. Y desde luego, lo que muchos soñamos, ¿no? La enciclopedia hispánica, que era la equivalente a la británica, ¿no? Que era así como lo máximo. Luego me acuerdo que ya llegaron los CD-ROM, que fueron los primeros discos duros, y entonces era increíble. Decían, es que, me decía un amigo, no lo puedes creer, en este disco está toda la enciclopedia hispánica. Ay, ¿cómo crees que va? Sí, ahí está, es un disco duro, mira, era cuando apenas estaban saliendo estos discos. Han de haber sido como por 1990 y tantos. Y efectivamente, metías el disco en tu computadora. Computadora todavía medio rudimentarias, lentas, ¿no? Escandalosas. Pero ¡bluac! Ahí se abría, ¿no? Y empezabas a buscar tomo 1, tomo 2, la enciclopedia, ahí estaba. ¿Qué tiempos aquellos? Vuelvo a la nota de Jordi Soler. Que esta sentencia del camino y la posada la haya escrito Cervantes parece una obviedad, pues el Quijote es precisamente el rey del camino. La posada para él, como para cualquier caballero andante, no es la meta, sino el lugar hacia el que se desplaza permanentemente. Quien va en un avión mata el tiempo ocioso del vuelo oyendo música, viendo una película o leyendo un libro. También se queja de lo largo que es el viaje, ¿no? De lo apretado que va en el asiento, de lo mala que es la comida, del repugnante olor de los baños. Pero nadie repara en la maravilla que significa transportarse suspendido en el aire a una velocidad que nos permite llegar en 10 horas volando al mismo sitio al que nuestros antepasados en barco tardaban 15 días en llegar. ¿Por qué nadie se asombra con los aviones, con Google o Amazon, con el WhatsApp? ¿Por qué? Porque la modernidad nos ha estropeado de una forma que ya en la primera mitad del siglo XX veía venir el filósofo Ortega y Gasset, que decía, lo que antes se hubiera considerado como un beneficio de la suerte que inspiraba humilde gratitud hacia el destino, se convirtió en un derecho que no se agradece, sino que se exige. Es un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? A propósito del consumismo, de este deseo, una vez que está satisfecho el deseo, pues entonces creas otro deseo por otra cosa, ¿no? Entonces, Ortega y Gasset detecta en los últimos años del siglo XIX el momento en el que la humanidad comenzó a estropearse, en el que un gran número de personas comenzaron a disfrutar de las ventajas que ofrecían la tecnología y la estabilidad de los gobiernos europeos. Ortega filosofaba desde Europa, organizados alrededor del Estado, antes de esos años, durante todos los siglos que hubo hacia atrás, hacia el principio de la civilización. Aún para el rico y poderoso, el mundo pues era un ámbito de pobreza, dificultad y peligro, nos dice el filósofo, porque al margen de la de comodidad que podía tener el rico, en ese mundo tan hostil, que por cierto duró miles de años, era muy reducido. Ortega pensaba que el habitante de principios del siglo XX, cuando escribió esto de la vida del hombre medio es hoy más fácil, cómoda y segura que la del más poderoso en otro tiempo. ¿Qué le importa no ser más rico que otros si el mundo lo es? y le proporciona magníficos caminos, ferrocarriles, telégrafo, teleseguridad corporal y aspirina. La modernidad que describe el filósofo nos produce hoy ternura. Ya nadie se maravilla con los magníficos caminos ni con la aspirina. Sin embargo, su diagnóstico sobre las personas estropeadas, mimadas por la modernidad, tiene hoy más vigencia que nunca. La libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la felicidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. La vida de las personas, dice Jordi, en el siglo XXI es mucho más fácil, más cómoda que la de nuestros antepasados. Hay muchos más inventos sorprendentes en un año de este siglo que en 10 del anterior. Y la aspirina de Ortega, con todo y su vigencia, es una anécdota frente a las contundentes maravillas que ofrece hoy el territorio de la medicina. A nadie sorprende ya que el corazón se opere sin necesidad de abrir al paciente en canal, ni que se extraiga la vesícula por un agujerito quirúrgico, la laparoscopía. A nadie sorprende ni esto, ni los aviones, ni el Google, ni el WhatsApp, por esa radical ingratitud que apuntaba el filósofo. La satisfacción inmediata de casi todo genera una profunda insatisfacción. Visto el fenómeno desde la idea de Cervantes, queda claro que el tenerlo todo a mano nos escatima el camino que antes debíamos recorrer para conseguir las cosas. Hoy ya no hay necesidad de desplazarse, de ver mundo, basta un clic para instalarse sin trayecto de por medio en la posada, y sin embargo, estamos todo el tiempo insatisfechos. ¿Cómo escapamos de ese marasmo? Dejándonos maravillar a lo largo del camino. Ortega lo propone en estos términos: todo el mundo es extraño y es maravilloso para unas pupilas bien abiertas. Y sí, es difícil, ¿no? Es decir, tener todo esto a la mano, hace de veras que haya una insatisfacción, porque además uno está queriendo más y más y más y más todo el tiempo, ¿no? Y la verdad es que sí, a los que, por ejemplo, de esta generación nos tocó este cambio tecnológico tan fuerte, porque todavía algunos de mi edad nos acordamos de las primeras computadoras, que me acuerdo que se ofrecían cursos en escuelitas, muchas de ellas patito, de sistema COBOL y se solicitaban programadores de computadora, capturistas y demás, que era cuando empezaba todo esto del mundo de la tecnología, por lo menos en México, ¿no? Entonces sí, nosotros sí hemos sido testigos del vertiginoso avance de todo esto, y sin embargo seguimos nosotros con esta idea de que es algo que merecíamos, ¿no? Y que ya no nos asombramos. Es decir, ahora con el Netflix, por ejemplo, hay un montón de películas sin necesidad de salir de casa, con tu tablet en cualquier lado, pues puedes acceder a ello. Y muchas cosas más que seguramente vamos a ser testigos, no porque vayamos a vivir mucho, mucho tiempo, sino porque el vértigo de la tecnología es brutal. Sí, es como de repente, a ver, momento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer, más bien, ¿no? Itzil LH. Y Itzil con doble Z LH nos dice: hola, Carlos, te saludo desde el puerto, desde el puerto Jarioso. Llevo 3 años viviendo aquí, allá en el puerto, soy de Jalapa. Estos días por la mañana sí se ha sentido frío. Con decirte que tengo que encender el calentador, ya. Obvio, el frío no es como en Jalapa o Ciudad de México. Me encanta tu programa, Carlos. Me hace sentir que un pedacito de Jalapa siempre me acompaña. Ay, pues qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Itzil LH. Bueno, pues qué más tenemos. A ver, vamos acá con los tweet revisteros. A ver si ya despertaron. Esaú Erickson, felicidades por el Día del Músico, felicidades a todos los músicos. Entonces, pues sí, hoy es el Día de Santa Cecilia, fecha en que se celebra a los músicos. En Jalapa y particularmente en la Universidad Veracruzana tenemos la fortuna de contar con muchos grandes músicos. Muchas felicidades a todos ellos. Paco Aragón, por ejemplo, aquí para no ir muy lejos, ¿no? Todos los músicos de la Orquesta Sinfónica, de Tlenguicani, de los ensambles de guitarras, hasta los mariachis que tenemos aquí en la UV, todos los jazzistas, ¡no hombre! Muy bien, pues muchas felicidades a todos los músicos. Silvia, tuit revistera, me encantan tus viajes por el pasado, me traen grandes memorias. Pues qué bueno que sirve uno para algo, ¿no? Dice. Ah, espérame, es que este empieza acá. O el venerable libro de oro de los niños. Ah, estamos hablando de las enciclopedias antiguas, ¿no? Libro de oro de los niños en 6 tomos, esa no me acuerdo. Cuya sola vista le producía somnolencia a cualquier adolescente contemporáneo. Si algún revistero los tiene, que haga ofertas si quiere venderlos. Ja, ja, ja, dice Félix Galindo Contreras. Había unos vendedores que había una empresa de esa de la enciclopedia Quillet y llegaban y pues tocaban a la puerta y entonces decían, le vengo a ofrecer unos libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y como si tú los dejabas pasar ya te molaste porque tenías que comprar algo. Porque entonces desplegaban desplegaban así como unos papeles muy de publicidad, ¿no? Donde decían, bueno, esta es nuestra enciclopedia estrella, ¿no? La enciclopedia Quillet, que tiene tantas entradas y que tal, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y tantos tomos, ¿no? No, muchas gracias. Bueno, permítame tantito. Además, le vamos a ofrecer el Tesoro de la Juventud. El Tesoro de la Juventud, que así y así y asado, que son 20 tomos, y que la sección de las preguntas, y que los cuentos, y que no sé qué, ya, entonces ya te empieza. Ah, no, porque primero a la entrada te decían, ¿hay niños en la casa? Y si decías que sí, ya nomás querías cerrar y ellos ponían el pie allí y ya no podías cerrar la puerta, y ya se metían. Para los niños es perfecto. Híjole, pues ahorita no, muchas gracias, permítame. Para los niños chicos, porque estos son para ya niños más grandes, ya que leen. Para los niños que no leen, tengo esta otra enciclopedia que mire usted que no sé qué. Y además tengo un anuario. Y si todavía te veían dudando. Mire ya. Lo más que puedo hacer es que le voy a regalar esta enciclopedia de la salud. Todo esto por los mismos tantos pesos mensuales, porque no te daban los precios. O sea, ellos manejaban lo que ahora se manejan los intereses, ¿no? Ahora te dicen, intereses, ¿cuánto tiempo? Pues tantos meses. No, pues me salió de 60 pesos, perfecto, démelo, ¿no? Entonces ellos también ya desde entonces los vendedores manejaban, por lo menos a mí me tocó así. Nunca pregunté el precio, sino yo hacía cuentas de cuánto podía pagar por quincena. Total que cuando se fue el señor tenía un montonal ahí de que nunca leímos, porque eran imposibles leer las enciclopedias, pues bueno, ahí se quedan y nadie las consulta, o es raro, ¿no? Ese México a través de los siglos, padrísimo, ¿no? Bueno, luego tuvieron que hacer una versión más corta, más resumida, para que los libros fueran más maniobrables, ¿no? Y este... Y así, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Bueno, este... Siguen las invitaciones, para la birria. Ya le corrimos la invitación a Iván. Ya está listo, Ya está listo, Iván. Bueno, creo que no va a poder estar con nosotros, pero... Porque, fíjate, se me hace que se va a ir a la birria en lugar de la cosa que iba a hacer. Se me hace que se va a ir a la birria. Chuchín, que estás invitado. En la Villahermosa esquina de Jalisco. Bueno... También tenemos invitación al Hiperión, al Café del Hiperión, ya nos invita. Ay, ¿cuántas invitaciones tenemos, oigan? Gracias, doña Rebeca, nos manda la imagen del proyecto del puente entre el centro de la ciudad de Jalapa y la zona universitaria, del folleto de proyectos Ciudad Jardín, Estadio Jalapeño y Universidad Proyectista y Constructor, Ingeniero Modesto Roland Veracruzana, edición Gobierno del Estado, junio de 1925. No se mencionó para nada ningún teleférico. Habían dicho que ya esto del teleférico venía de tiempo atrás, ¿verdad? Pero dice, no, aquí no dice nada. Bueno. Muy bien, pues entonces, Toño Quinto, ¿cómo te va? ¿Dónde andas, Toño? Dice, buenos días, pues te comento que mi primera compu fue una con procesador 8088, un disco duro de 2 megabytes, floppy de 5 y un cuarto, memoria, pues ya no me acuerdo, ha de haber sido de unos 512 kilos, no, yo no entiendo este lenguaje, pero debe de haber sido, yo de lo que me acuerdo que eran ensambladas, porque las que compraba uno de marca, digamos, eran muy caras, ¿no? Entonces las primeras que conseguimos fueron ensambladas y justamente con un revistero. Y creo que costó 6,000 pesos, pero de los viejos pesos, de los viejísimos pesos. Y estuvo bastante bien. Tuvo una duración bastante bien, no fue muy cara y eran ensambladas. No sé si también, y sobre la compu vieja de los 90s, no omito comentar del horrible monitor monocromático, eso sí, en dos colores, verde y negro, que después dio paso al VGA y más adelante al Ultra VGA, que dañaba tanto la vista. Pero miren ustedes, dentro de unos 20, 30 años, esto que nos está asombrando tanto, los iPads y todo esto, así, mira nada más lo que tenía el abuelo y lo que tenía mi papá, y andaban bien orgullosos de ello. Bien, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, es hora de escuchar un poquito de música, maestro Chuchín. Thank you. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. A ver. Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla. Faltan 25 minutos para las 9. Dice Humberto Barceinas. Oye, gracias, Carlos, por compartirnos el artículo de Jordi Soler. Me hizo comenzar a ver mejor el lento camino de Coatepec a Jalapa. Porque ya ven que están arreglando ahí. Ver el azul del cielo, la verde vegetación, moverse con el viento del norte. Bueno, muy bien. Me encanta el sentido del humor de los revisteros. Reina Morales, ¿cómo estás? ¿Tú te acuerdas de los bailazos, me pregunta, que se hacían en el Salón Santa Cecilia, que estaba por la zona universitaria en Díaz Mirón? Supe de ellos. Hoy habrá bailazo en el Parque Juárez, para todos los que celebramos la música y ejecutantes. Pregúntale al auditorio si alguien se acuerda de ese salón, si lo frecuentaban, el Santa Cecilia, qué recuerdos tienen. También el recreativo, pero eso sí tiene ya como un siglo, ¿no? Ajá, en los bailes, los grandes bailes. Bueno, 25 minutos para que sean las 9. Ay, cómo se antoja un café. Y precisamente el artículo, me acordé de un artículo que tenía yo pendiente aquí, de la revista Algarabía, de que la gente no sabe tomar café. Todos alguna vez no sabemos tomar café. Habemos algunos que incluso cometimos el gran pecado de tomarles café. Perdón si ustedes toman es café, pero decían, es que no es café. Decían, dame un no es café. Y me acuerdo que luego le poníamos, se echaba el no es café con tantita agüita. Y entonces se revolvía ta ta ta ta ta ta ta, ta y se hacía como cremosito. Y ya cuando le echabas el agua, daba una idea de lo que podría ser algo más cercano al café. Pero como no conocíamos el café de adeveras, el café de Coatepec, el café veracruzano, el café sin azúcar, pues entonces para nosotros eso era el café, ¿no? Dice Toño Licea, amigo Carlos, de tantos aparatos modernos que hay, mis nietos saben mejor que yo. No, pues qué novedad, pues claro que sí. Así le pregunté a alguien, oye, ¿quién me enseña a manejar esto, esta parte que no sé qué? Pues dile a tu nieto o dile a tu hijo, ellos son los que saben. Bueno, Toño Licea, te mando un fuerte abrazo otra vez, a ti y a toda tu familia. No puedo creerlo, definitivamente la gente no sabe tomar café. ¿Cómo es posible que lo echen a perder de esa manera, endulzándolo y quitándole su sabor y su aroma originales? En las comidas familiares, esas que se hacen en los buenos tiempos, con mesa larga y toda la familia ahí presente, a la hora del café, la anfitriona, que siempre hacía un café muy aguadito, iba poniendo azúcar blanca infinita en cada una de las tazas y las iba pasando a todos los comensales, esposo, hijos, nietos. El tío Fernando, campechano de nacimiento que había vivido en Nueva York, campechano como Héctor Campos, y se preciaba de ser un tomador profesional de café, catador de las mejores mezclas y conocedor de café de altura, presenciaba todos los domingos el despreciable endulzamiento de tan deliciosa bebida y a gritos decía algo así como, ¡no puedo creerlo! Definitivamente la gente no sabe tomar café. ¿Pero cómo es posible que lo echen a perder de esa manera, endulzándolo, quitándole su sabor y su aroma originales? ¿Cómo es posible que prefieran el sabor del azúcar al del café? No. Miren, yo llevo 40 años tomando café y jamás lo he endulzado. El buen tomador de café lo toma solo. Uno de esos domingos, entre el ajetreo de la sobremesa, los gritos de los niños en el jardín, la acalorada discusión de los señores, que sobre si los Yankees habían perdido la Serie Mundial del 28, que por qué batió Baby Ruth, que no batió, y cosas por el estilo. Una de esas tazas endulzadas llegó por equivocación al tío Fernando, ese que nunca había tomado café endulzado. Entonces, entre la plática y todo, de repente alguien puso ahí, por error, yo creo que la taza, que estaba bien endulzado, porque hay gente que abusa, ¿eh? Le echan hasta 3-4 cucharadas de azúcar, es una cosa horrible, ¿no? Y sin darse cuenta el tío en la plática, que le da un sorbo, y de inmediato gritó furioso, interrumpiendo la discusión y llamando la atención de todos los comensales. ¡A ver! ¡A ver! ¡No puede ser! ¡Esto es inaudito, inconcebible! ¡No lo puedo creer! Estaba equivocado. Llevo 40 años viviendo en el error. No cabe duda que el café sabe mucho mejor con azúcar. ¡Qué mentiras! No, todos los que sí lo llegamos a endulzar de manera moderada, por ejemplo, una cucharadita, cuando mucho, en el Instituto Mexicano del Café, ahí te enseñaban a tomar café sin azúcar. Decían, no, ponle azúcar. No, aquí no hay azúcar. En todo mi café no hay azúcar, maestro, ¿entiende? No hay azúcar. Dale un trago. No quiero. Dale un trago, hombre. No. Bueno, a ver. Y al principio así como que, ay, ¿esto es café? Pues sí, falta lo del dulce, ¿no? Pero ya el segundo trago dices, oye, no está tan mal. Oye, esto sí sabe a café. Oye, qué rico está esto. Y ya desde entonces, jamás, jamás de los jamases, ni una pizcachita de azúcar. Pero en esto, miren. En esto, pues en gusto se rompen géneros. Es como el que mezcla bebidas alcohólicas con refrescos o cosas así, pues cada quien sus gustos, ¿no? Ahí sí ya ni qué. Nos llama por teléfono a la maestra Ana Molina para preguntarnos si alguien de los revisteros puede dar los datos como teléfono de la persona que está recogiendo las firmas para Marichuy. A ver si alguien de los revisteros puede dar los datos, por ejemplo, un teléfono o un correo o lo que sea, para contactar a la persona o las personas o alguna de las personas que está recogiendo las firmas para Marichuy, candidata independiente indígena a la presidencia. Ya ven que tienen que conseguir, creo que 800,000 o una cosa así. Bueno, a ver si alguien nos ayuda en este caso. Miguel Velázquez, saludos a Carlos desde el hermoso Puerto Jarocho. Miguel, un saludo también para ti. Qué gusto me da que cada vez se comuniquen más con nosotros. Personas de fuera de Jalapa, aquí sabemos que tenemos un vasto auditorio. Pero sí nos da mucho gusto saber que en otras partes pues se está incrementando el número de revisteros y sobre todo en el puerto de Veracruz. Uriel Andrade también nos llama por teléfono y dice, ¿qué fue de la librería universitaria y que ahora es de Porrúa en Jalapeños Ilustres? Vio arrumbado el escudo que se encuentra al fondo del local. Sí, híjole, qué triste de veras. Es que era un servicio bibliográfico que no era realmente de la universidad, sino que lo tenía la fundación de la UV. Olivia Jarbio hizo mucho por ese lugar. Lo levantó, lo convirtió en una librería de adeveras. Y lamentablemente para la librería, pues ella tuvo que dejar. Claro que dejó ya las bases y todo de lo que después siguió, pero no sé. Se fue perdiendo el interés, realmente era una librería con poca identidad, aunque sí encontraba uno, por ejemplo, las tramoyas del teatro, o sea, libros universitarios, o sea, libros de la UV, era como que algo le faltó ya en los últimos tiempos. Y la verdad es que supongo yo que ya no era negocio, ignoro yo, pero de qué hace falta, claro que hace falta, y cada vez que se muere una librería siempre se siente feo. Dice La razón es... Ah, no, esto es antes de otro día. A ver, ya me hice bolas. Saludos a Alfonso Ruiz. Alfonso Ruiz y sigo hecho bolas, así que mejor nos vamos con la música. Faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Es ver y bono, ya no espera cheo, un jardín florido, cubera da correr. Val de pão e prova de fertilidade, a nuva fecunda da derramar-se amor. Água tá caindo, esperança a brotar. Naqueles tempos de outrora, quando deramos maçã de ouro, pronto, tava a dar. Chuva zanga e que era de bonança, os transformar em história, sabe de vir. Manos, vontade, esperança é maior. Aquele jardim na nos sonho tá morrer. Força de perseverança ainda tá cultivado. Cabe ver de ver na nos coração, nos terra tá verdejar. De nos mãos cheio de amor, sem nos esperar, fez dia grande, onde cada filho tá tem se partir. Não crê viver num terra da amizade, da desenvolver na mente felicidade. Num jardim prometido da flor cheio de paz. Sonho que a morrer, força de perseverança ainda tá cultivar. Cabe ver de ver na nos coração, nos terra de verdejar. De nos mãos cheio de amor, sem nos esperar, fez dia grande, onde cada filho já tem seu par de vir. Não crê viver num terra da amizade, da desenvolver na minha felicidade. no jardim prometido da flor. Cheio de paz. Antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. Bueno, pues muchos mensajes, qué bueno, nos da mucho gusto. Mira, esto que dice Lupita Páez lo comparto ampliamente, hablando de Olivia Jarbio, que dirige ahora la especialidad en promoción de la lectura. Siempre ha sido una mujer muy comprometida con el mundo de los libros. Y nos manda aquí una liguita donde, o sea, son palabras de Laura Esquivel. Astrid Mar Azul, tuit revistera. Invariablemente tu programa me pone de buen humor. Gracias. Saludos a todos los músicos, en especial a Iván Rizquez y los integrantes de la Orquesta de Guitarras de Jalapa. Y a nosotros nos pone de buen humor que nos llamen, y ustedes también con su humor, pues nos ponen de buen humor. ¿Qué dije? El señor Isaac Bautista de Los Naranjos pregunta dónde puede conseguir la música de Don Fayo Figueroa, que ponemos de fondo cuando narramos los bocadillos literarios. Híjole, a mí me lo regaló Reina Morales. Reina, ¿dónde se puede conseguir ese disco? Porque ya ni hay dónde conseguir los discos, ya se descargan, se buscan en el YouTube y todo esto, ¿no? Hay tiendas digitales, pero déjame ver si podemos darle un mejor. Antes en las librerías, la que ahora es Rayuela, que antes era Gandhi Colorines, tenían esos discos. Esos discos que no estaban ya en las tiendas comerciales de los supers, que ahora ya no venden discos más que en los supermercados, ¿no? No, ya ni eso. Bueno, ahí vendían ese tipo de discos. Ahí encontraba uno los discos que tocaban las radios culturales. Pero Reina debe saber, porque ella conoce a su hijo, a Rafael Figueroa. Mañana jueves se va a llevar a cabo una reunión en la Facultad de Artes de 11 a 3 en el segundo patio de la facultad. Ahí se van a recabar firmas para Marichuy. ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Señor Vicente, muchas gracias. La persona que preguntaba. Entonces, mañana jueves, en la Facultad de Artes de la UV, ahí en Belisario Domínguez 25... de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, en el segundo patio, donde se pone el mercadito, ahí se van a recabar las firmas para la candidata Marichuy. Lo que acabamos de escuchar de Cesárea Évora, Amor di Mundo. Nena Reza dice, yo el café de siempre, la onza, pero actualmente está muy sabroso el del cafetal. ¿Sí? ¿Sí? No, pero nos referíamos al café que se vende, no a restaurantes, ¿no? Cada quien tiene su restaurante donde venden buen café. Algunos tenemos el Parroquia, Cafetal también, ese es buen café. Y hay otros. Vamos a probar el del Hiperión. Pero cuando hace muchos años llegamos aquí a Jalapa, una de las grandes sorpresas fue esa. El delicioso café de Coatepec. Y eso fue lo que nos enamoró también en gran parte de aquí. Carlos, todos los días deberías dar datos y tips sobre el café, porque es verdad, muchos jalapeños no saben tomar café. Se ve por los muñequitos que pone aquí que ya se cuenta Mariana entre ellos. No, pues es que los tips son muy sencillos. Es que hay diferentes maneras de preparar. Algunos les gusta en cafetera. Algunos no nos gusta en cafetera. Ahora, cuando va uno a un restaurante, pide uno, oye, es de máquina, porque luego te lo dan de esos que los calientan ahí en la ollita. No, pues eso no. Tiene que ser café puro, De preferencia, para uno que le gusta el café más fuerte, tiene que ser de máquina. ¿Sí? Y ya uno puede pedir media carga, una carga, carga y media, depende, ¿no? Depende del café también. Y cada quien tiene su manera de, claro, no es posible o es muy difícil tener una máquina en la casa, ¿no? Son muy caras, aunque debe de haber algunas chiquitas. Hay unas cafeteras que lo preparan muy rico, unas como transparentes. Pero uno lo hace de manera muy sencilla. Si ustedes compran el café, el de su preferencia, pero piden molido árabe, es un molido muy, muy, muy fino. Entonces no van a estar escupiendo los granitos porque no hay que colarlo. Esos son tips, bueno, que uno fue aprendiendo en el transcurso de la vida. Entonces, si piden molido árabe, les dan un molido muy fino. Entonces, lo que uno hace, pero no, vaya, pueden hacer la prueba. Calentar agua hasta que está hirviendo, luego ya lo pone en la taza y le pone el café. Media cucharadita, una cuchara, según como le guste, ¿no? De fuerte. Se agita. Y ya al ratito ese café que está ahí se va asentando. Entonces ya se lo toma uno muy sabroso. Pero hay gente que no le gusta así, que lo prefiere cafetera. Entonces, pues, ahora sí que es cosa de gustos. Varinia del Ángel, un buen café no necesita azúcar y un café malo no la merece. ¡Eso! Eso está bien. Un buen café no necesita azúcar y un café malo no la merece. Muy bueno, está bueno para un comercial, tú, esto. Varina, gracias. Bueno, de tanto recado no me dejan ir al café de los prodigios. Espérenme tantito, ahorita voy. Guillermo Alfonso Soriano. A ver. Guillermo, es que el café es un tema, ¿no? Presentación única, Ecos de la India. Buenos días, Carlos. El colectivo Arta Cultura los invita a su próximo concierto bajo el concepto Ecos de la India. Se presenta la maestra Aura Rascón, especialista en ejecución de Bansuri, la flauta tradicional de la India. Aura, coordinadora del festival Full Moon Babylon en Rotterdam, Holanda. Se ha presentado en Bellas Artes con el maestro Hari Prasad Chaurasia, máximo exponente del Bansuri a nivel mundial. Ojo, la cita para este concierto es este viernes, pasado mañana 24 a las 8 en Realia, que está aquí por el centro recreativo, con una cuota de recuperación de 70 pesos general, 50 para estudiantes. Bueno, pues ya están avisados. ¿Qué más tenemos por acá? Otra llamada telefónica. La señora Isabel García nos pide felicitar a su hijo Karel Gómez García de la Orquesta Sinfónica de Querétaro. ¡Ay, sí es cierto! Karel nos escucha allá en Querétaro. Un saludo. Él es segundo oboe de la Orquesta Sinfónica de Querétaro. Así que le mandamos una felicitación. ¿Por qué? Pues porque hoy es el Día del Músico. Juan Rojas, esto me inspira. Señor, dame café para cambiar las cosas que puedo cambiar y mezclar para aceptar lo que no puedo. Esto es una irreverencia. Pero está bien. Jorge MB, negro como la noche, bien cargado. Caliente y dulce como el amor. Pero que sea de Coatepec. Ahora que si le sumamos un buen tabaco, un libro y radio UV, combinación perfecta. Muy bien. Arquitecto Mario Vázquez Luna. Pues a mí táchenme de gourmet naco inculto, pero el café de olla con piloncillo y canela, de otro planeta, más con este vientecillo. Sí, de acuerdo. Pero eso no es café, arquitecto. Esa es una bebida muy rica, que sí, ciertamente, y es así con dulce, porque si eso se lo toma usted sin dulce, lo escupe. Entonces, hay bebidas que sí son para entretener,

Oh, no, no me digas. Sas, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, gran carnal. Oye. Que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las cinco vocales van a desfilar. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. También hace mucho se hablaba disque en clave, ¿qué fe, qué fe, qué fe, qué fe, qué quieres, ¿no? Era todo con F. Por ejemplo, la revista era Lafa Refe Bifistafa. Lafa Refe Bifistafa. Disque en clave. A ver. Gracias, Bertita. Muchas llamadas. ¿Tuviste mucha chamba? Qué bueno. Es que ahora sí sirven los teléfonos, ¿no? Sí. ¿Será por eso? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. ¿Quieres saludar a alguien? La señora Rosalinda Suárez nos felicita por el programa y quiere felicitar hoy, que es el Día del Músico, a la profesora Ada Bretón, directora de la Orquesta de Música de la Escuela Abraham Castellanos. Ah, esa orquesta es muy buena, tiene fama. Ella es muy agradecida porque su hijo le cambió la vida con la música. ¡Claro que sí! Así es. Él era muy inquieto y cambió totalmente gracias a la música. Agradecidísima, dice. Paulina Gutiérrez, nuestra amiga Paulina, manda felicitar a su tío Rafael Jiménez. No sé si es el gran guitarrista, pero si no, de todos modos, felicidades al tío Rafael Jiménez Domínguez, de parte de Paulina Gutiérrez. Acerca del tema del café, Héctor Campos dice, no hombre, un café negro con un pan dulce con ajonjolí, mi madre, dice Héctor. Enrique López Rojas también quiere el disco de Don Fayo Figueroa. Miren, yo no sé, reina, tú lo que estás ofreciendo, pero dice que me autoriza, reina, a dar su teléfono. Porque ella va a hacernos el favor de investigar a dónde se consigue. 2281, a ver si es 1597-09. 2281-1597-09, porque ella está en contacto con Rafael Figueroa. O tendrá su teléfono, que es el hijo de Don Fayo. Reina Morales, 2281-1597-09. Mega Estupefacta nos dice, buen día, recuerden que todos están invitados este viernes 24 y sábado 25 a disfrutar de Calígula Emperador a las 8:30 en Imaginarium Danza. Esta puesta en escena cuya dramaturgia es de Enrique Cancio, la dirige Estela Lucio, ahí participa nuestra amiga Ivonne Bombón Leighton, y están cordialmente invitados. El estreno es este viernes, hay función el sábado a las 8:30 en un nuevo espacio que se llama Imaginarium Danza Plástica, ubicado en Pípila 113, apúntenle, Pípila 113 interior, a cuadra y media de 20 de noviembre. Hay estacionamiento, no hay problema. Está también Noé Pozos, el viejo Patricio, Julia Tapia, Ivonne Godínez, Carlos Fernández, como Calígula Emperador Romano, personaje histórico muy estudiado y conocido. La obra es de Camus, es una adaptación de la obra de Camus, premio Nobel 1957. Mañana les doy más detalles porque ya se me hizo bien tarde. Ah, mira, les doy un teléfono para que les den mayores informes. 2281-93-96-57. 2281 9396-5757. La señora Ángeles Valdivia, ¿cómo le va, doña Ángeles? Envía un saludo a todo Radio Universidad y nos pide una felicitación para el maestro Pepe González, también músico. Estuvo 15 años en la radio los sábados, que no se explica por qué quitaron su programa. Para estas cosas, comuníquense usted allá en la dirección, en la coordinación, ahí mismo en estos mismos teléfonos. Dice, y bueno, si tomo el café sin azúcar... Ah, no, es que es parte del otro. Dice, táchenme de gourmet naco inculto, pero el café de olla con piloncillo y canela, de otro planeta, más con ese vientecillo que hay ahorita. Y bueno, si tomo el café sin azúcar, como Dios manda. Ah, bueno, así sí. Podemos tomar las dos cosas, ¿no? Las dos maneras, pero uno no es café y el otro sí es café. Oh, qué necio, que sí, ya lo dijiste. Toño Quinto dice, más sobre el café, en la película Viento Negro con David Reynoso, Fernando Luján, José Elías Moreno, qué peliculaza esa, ¿verdad? Hacen referencia a beber café con sal. ¿Qué? Sí, con sal, para prevenir la deshidratación, porque acuérdense que están construyendo una vía del tren ahí en un desierto, ¿no? O sea, unas temperaturas altísimas, sí, pero eso ya es otra cosa, ya eso es así como medicamento. Ay, pues a ver, ¿para qué me da tiempo? Para esta nota de Rafael Pérez Gay, Sueños y Letras. La Asociación Psiquiátrica Mexicana invitó a Rafael Pérez Gay a su congreso anual en Mérida. Leí en una conferencia plenaria un texto sobre sueños y literatura. Y escuché a algunos jóvenes hablar de psiquiatría y neurociencia, jóvenes, muy jóvenes. Y no pude sino asombrarme. Cuando alguien me pregunte dónde están los jóvenes en la vida política mexicana, ya sé qué responder. Una mayoría de nuestros talentos jóvenes se dedica a otra cosa, no a la política, sin agraviar a la juventud que se empeña en esos laberintos, ¿no? Pero el conectoma equivalente del genoma, pero empeñado en los cables del cerebro, los antidepresivos, la depresión, la geriatría, el arte, la enfermedad mental, asuntos de la vida cotidiana tratados con destreza de primer orden en el mundo por estos chavos, estos jóvenes médicos, bueno, ya no tan chavos, ¿no? Pero no pasan de los 35 y son los otros millennials, ¿no? Y ya son autoridades en su materia. No solo los jóvenes, ciertamente, bueno, no son los otros millennials, son parte de los millennials. No solo los jóvenes, ciertamente, los psiquiatras maduros han abierto una ventana al mundo. Y me acordé leyendo el orden de las conferencias de una anécdota verídica, pero maligna, que cuenta Miller, el biógrafo de Foucault, que cuando Lacan, este psicoanalista muy afamado, habló con Heidegger, el filósofo escribió Heidegger. El psiquiatra necesita un psiquiatra. Si hay una vida pública, una privada y una secreta, los ordenados laberintos del cerebro disciernen el día, la noche y la noche que hay dentro de la noche. Dormir es el acto más privado que se conozca y soñar uno de los enigmas mayores que haya conocido el mundo. En noches sin turbulencias de naufragio, una persona sueña entre una hora y media y dos. Si tienes la suerte de vivir 80 años, esa misma persona vivirá 25 años durmiendo, y aunque no recuerde, 6 o 7 años de ese tiempo se la pasará soñando en toda su vida. 6 o 7 años soñando. 7 años de sueños. Por eso Antonio Machado escribió las líneas perfectas que dicen, de toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños. En 1702, el periodista y escritor inglés Joseph Addison descubrió que de casi 300 años más tarde intuyó la neurofisiología Addison aventuró que el alma humana, cuando sueña sin el peso del cuerpo, es a la vez el teatro, los actores y el auditorio. Cada noche cuando dormimos, el cerebro se edifica a sí mismo. A esto se le llama arquitectura del sueño. Y en este bastimiento hay una rara escalera en penumbras habitada por la memoria. Cada noche subimos y bajamos, nadie lo sabe, esa escalinata, y encontramos la desdicha o la felicidad, el placer o el dolor mezclados en un teatro absurdo al que vanamente intentamos darle sentido con palabras a la mañana siguiente. Y solo podemos examinar de los sueños su memoria. Mira, qué padre, ¿no? A ver, mañana les platico de Sábados en la Ciencia, ella, con toda calma, porque todavía aquí estoy recibiendo varios mensajes y ya nos estamos despidiendo. A ver. Listo. Dice Reina Morales que ya habló a las Californias y mañana le tienen los datos del disco de Don Fayo Figueroa. Te hablo mañana para comentarlo, o el viernes. Muchas gracias, Reina, eres muy amable. Lo de Sábados en la Ciencia va a estar padre, porque se llama Tamales Antioxidantes y un poco más. Uy, va a estar bueno. Bueno, pues ya lo platicaremos. Bueno, pues muchas gracias por todas sus llamadas. Gracias por escucharnos. Son ustedes muy, muy amables. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todos mis compañeros, se los agradecemos y nos despedimos con Edith Piaf, La Bohème. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El titular del programa de fútbol americano en la Universidad Veracruzana, José Luis Izquierdo Bustamante, señala que después del buen paso que tuvo la Liga Mayor en la pasada campaña de la UNEFA 2017, donde quedaron subcampeones, dos elementos del equipo halcón de la Universidad Veracruzana estarán tomando parte el 9 de diciembre en el Tazón Azteca. También informa que jugadores de la categoría juvenil estarán participando en un evento ante un equipo de Europa. Esto manifiesta José Luis Izquierdo Bustamante. Se da por haber sido finalista de la conferencia. Tenemos la posibilidad que vayan dos jugadores, el head coach será el coach Sergio Olvera, quien es el head coach de la Autónoma de Chapingo, y como se va a realizar en Chapingo por los 80 años del fútbol americano en Chapingo, él, respetando el reglamento de la UNEFA de invitar a dos jugadores, en breves días me dará los nombres para yo hacerlo saber del conocimiento del equipo, que para todos será una gran alegría y una gran satisfacción que también jugadores de la Veracruzana sigan aportando a la selección nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Veracruzana presenta 10 cosas que debes saber sobre los sismos. Existen sismos interplaca.